Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Hola amigos y amigas, bienvenidos. Hoy les tenemos una programación especial en Constelaciones Literarias. En este sábado estamos de leyendas, así que queridos literarios, van a disfrutar de una programación llena de leyendas ecuatorianas. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mi querida amiga Cintia Chicaiza. ¿Cómo estás, amiga? Excelente, Fer, al igual que tú, gracias por preguntar. Querida audiencia, estimados oyentes, les saluda a Cintia Chicaiza, quien les da la más cordial bienvenida a su programa juvenil, lleno de literatura y de letras misteriosas e interesantes que se encuentran en diferentes partes del universo. Te cuento, Fe, el día de hoy venimos más recargadas que nunca. Lo digo porque el equipo de Constelaciones Literarias fue llamado para traer a colación la importancia de nuestra historia como ecuatorianos. Y lo que más llena mi corazón de alegría es que la Universidad Central del Ecuador va a estar representada por talentosas y talentosos estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, mismos que han preparado interesantes radioteatros de algunas leyendas representativas de la historia de la Luz de América y de otros lugares de nuestro bello Ecuador. Pero tú tienes algo más que contarnos, compañera. Estamos listos y listas para escucharte. Adelante, el escenario es todo tuyo. Me alegra escucharte, querida amiga. Es interesante el proyecto que están realizando los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Yo estoy muy emocionada por escuchar las leyendas ecuatorianas. Iniciamos con Pauca Raimi. ¿Has escuchado esta leyenda, amiga, alguna vez? Primero quiero expresar mi alegría por contar leyendas y cuentos que involucran términos como el Inti y el Raimi, palabras de nuestra lengua materna, el quichua. En esta instancia, cabe mencionar que la iniciativa del proyecto tiene como objetivo realizar el significado del Inti Raymi, el cual se constituye como la fiesta del sol y de la cosecha del solsticio de junio. Esta festividad es el símbolo que representa la gratuidad que tienen los pueblos andinos hacia la Pachamama por la cosecha. Además, es un privilegio que en Cayambe exista una historia que refleje cómo se festeja esta celebración. Este cuento se llama Ayahuma, que actualmente se lo conoce como el Diablo Uma, el famoso personaje de esta festividad, y quien esta producción radiofónica se la ha adaptado. Y volviendo a la pregunta, he podido escuchar y saber un poco, desde el nombre y la trama que le envuelve. Pauca Raimi, además de esconder misterios, también representa una de las cuatro festividades de la cultura andina que coincide con los solsticios. Inti Raimi, que se efectúa el 22 de junio, Pauca Raimi, el 22 de octubre, y los equinoccios, Pauca Raimi, suscitado el 21 de septiembre, y Quilla Raimi, el 21 de marzo. Es decir, que las fechas no solo coinciden en tiempo, sino también con el ciclo femenino y masculino, además de chocar con las distintas estaciones del año. Por ejemplo, Quilla y Pauca Raimi representan al solsticio de la primavera, mientras que Inti y Cápac Raimi no solo representan el coraje y la naturaleza del hombre, sino también las diferencias en los cambios ambientales. Inti, verano, y Cápac como invierno. Juntos son los solsticios. Datos que ahora que los comparto con ustedes, queridos amigos oyentes, me dejan deslumbrada. ¿Y a ti, mi querida Fer? Claro que sí. Qué interesante lo que me acabas de contar, querida Cinti, pero déjame te cuento de qué se trata el Pauca Raimi un poquito antes de escuchar, para que nuestros radioescuchas sepan de qué va esta leyenda. Pauca Raimi es un término quichua que significa de muchos colores, de policromía. Este significado se debe a que durante la fiesta se exhiben todos los productos que da la tierra, lo que hace que la celebración sea muy colorida. También, ¿sabías, amiga, que a esta celebración se le conoce como Sisa Pacha? Bueno, creo que Sisa es flor y Pacha tierra, ¿no? Entonces es la tierra de las flores, más o menos, ¿no? Porque además en esta época se da el florecimiento, las frutas, ¿no? Qué lindo, a mí me encantan esas fechas. Pero ya no les cuento más, mejor escuchemos esta interesante historia que nos han preparado. El Pauca Raimi es un término quichua que significa fiesta del florecimiento. Esta festividad constituye una antigua ceremonia religiosa andina en honor a Pachacamac, cuyos preparativos inician anualmente desde el mes de enero, celebrándose en marzo, para agradecer y compartir los productos que cada año les obsequia la Madre Tierra. En algunas comunidades, el Pauca Raimi también es conocido con el nombre de Sisa Pacha, época de florecimiento, o Tumari Pugyai, juego ceremonial con agua y flores. Esta celebración se encuentra estrechamente unida al equinoccio del 21 de marzo, fecha en la que inicia el calendario andino. Marca el final de los meses femeninos y da paso a los meses masculinos. Es el tiempo y el espacio sagrado en donde el agricultor deja de trabajar la chacra y sus cuidados permanentes, ofreciendo a la tierra los primeros frutos tiernos. Escuchemos cómo se desarrolla esta festividad en Saraguro. Yo soy Paiwa y les contaré cómo celebramos el Pauca Raimi en la comunidad de Saraguro. La festividad comienza el 1 de marzo con el baño de purificación en el baño del Inca. Es una de las ruinas de nuestro pueblo. Aquí el organizador o el soberano se desprende de las energías negativas para continuar con el florecimiento del 21 de marzo. Es una actividad que congrega a toda la comunidad andina. Mientras el mes continúa, tenemos todos los preparativos hasta la llegada del 20 de marzo. Nos organizamos previamente y durante estos días con las mujeres de la comunidad, recolectamos granos y preparamos nuestros vestidos a la espera del 21. Llega la noche y el soberano Maru envía a uno de los suyos a congregarnos en la cascada. Mientras llegamos a encontrarnos a la entrada, a Maru, quien muy contento nos saluda. Hermanos, vengan todos a celebrar, bailemos y disfrutemos para recibir esta época de florecimiento. Sí, Amaru, así será. Mientras le respondía esto al soberano, iban llegando más participantes para esta celebración. Y en compañía de otras mujeres de la comunidad, en el suelo confeccionamos la chacra, que es una figura en forma de cruz con todos los granos, frutas y flores que recolectamos con antelación para esta fecha. Los músicos también llegaban y se notaba su presencia porque en el camino se escuchaba cómo entonaban con sus guitarras y tambores. De a poco la festividad empezaba y en mí había una sensación de alegría enorme. Estaba muy emocionada. Terminamos de colocar la cruz y los invitados llegaban. Acudieron miembros de todas las comunidades, chamanes, hombres y mujeres de sabiduría en compañía de sus coterráneos. Todos trajeron comida como cuy, papas, panes, queso, mote y chicha. Con esto se preparó una mesa para luego ofrecer el pinchi o comida comunitaria. Es así como todos participamos de esta gran celebración. La danza se llevó a cabo durante toda la noche y madrugada, la misma que estuvo acompañada de sonidos de guitarra, tambor y cánticos de los participantes. Yo soy uno de los danzantes de esta fiesta, y como preparación para este momento, elaboramos 52 rezos, que son pequeños atados de tabaco en tela de color amarillo, y estos se colocan alrededor del círculo en donde se celebra la danza. Esto nos fortalece el espíritu y nos sostiene a modo de intención durante toda la noche. Además, la danza consiste en 4 intervalos de tiempos y, como nosotros le decimos, 4 puertas, que representan el norte, sur, este y oeste. Antes de ingresar todos los danzantes, nos ubicamos en 4 filas y nos tomamos aguacoya, o más conocida como San Pedro, un cactus sagrado que abre las puertas del cielo. Aquí también interviene el Diablo Uma, quien es el encargado del orden y de que cada danzante cumpla con su función en la celebración. Yo encarno al Diablo Uma en esta festividad. Trato de mantener la fuerza, la energía y el poder positivo y negativo. A través de este personaje, intento poner al mundo al revés y pongo a prueba a los chamanes y a todos los que son parte del ritual. El látigo que me acompaña me ayuda a poner en orden la fiesta. También soy el encargado de dar la medicina e incluso el agua. Durante la danza, el soberano y yo podemos proveerles del sopo de aguardiente con puntos. Va cayendo la noche y de a poco va amaneciendo. Son las 4 de la mañana y la danza de las 4 puertas va llegando a su final, reafinando así el propósito con la vida y con el gran espíritu, a fin de caminar seguros en la luz brillante del nuevo Pachacútic, que es el cambio de los tiempos. Es señal de que ha llegado el tiempo nuevo de la armonía y la convivencia entre los pueblos. Amaru vuelve a dirigirse ante los dirigentes y nos dice: vamos todos a bañarnos en agua fría en la cascada para recibir el florecimiento y así dirigirnos al parque central. Mientras nos bañamos, sentimos cómo la energía del agua canaliza nuestros sentidos. Luego nos ubicamos en los 4 suyos con banderas de distintos colores. Amarillo, que significa la riqueza. El azul es espacio, el cosmos, el agua. El verde, la naturaleza. Y el rojo, la fortaleza. Luego se procede a la entrega de la experiencia por parte de las personas mayores a los jóvenes de la comunidad. Con esto nos congregamos y en peregrinación, mientras la música continúa, nos dirigimos al Parque Central para saludar al Año Nuevo. Es así como a través de esta historia se conoce sobre una de las fiestas del mundo andino, el Pauca Raimi, dándonos la apertura a comprender estos espacios ceremoniales en cuanto a su desarrollo y cosmovisión, permitiendo reconocer la diversidad y el componente espiritual que nos transmite el mundo indígena. Esto fue una producción de Eliana Betancourt, Hilary Briones y Paula Delgado, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Fue un verdadero placer escuchar la dramatización de nuestros colegas y la manera en que se apropiaron de las emociones y aconteceres de la época de los incas. A título personal puedo decir que imaginé a Pauca Raimi junto a Inti Raimi, Puya Raimi, Quilla Raimi y Cápac Raimi, como parte de las cuatro festividades celebradas en el Cusco, según refiere al Inca Garcilaso de la Vega, de 1539 a 1616. Desde el advenimiento de la conquista española, quedó rezagada como fiesta ancestral, hasta que en el año 2000, entre las comunidades indígenas del cantón Saraguro en Ecuador, empezó su recuperación en toda su importancia como elemento patrimonial histórico-cultural. Actualmente, conserva su posición de ser una de las cuatro festividades ceremoniales ancestrales que anualmente se celebran en los Andes del Ecuador, Bolivia, Perú y otros países hispanoamericanos, por cierto. Un cúmulo de pasos que evidencian la valentía y vida de Pauca Raimi, nombre que tiene origen quichua y significa fiesta del florecimiento, definición que fue producto de una antigua ceremonia religiosa andina en honor a Pachacamac, cuyos preparativos inician anualmente desde el mes de enero, celebrándose el 21 de marzo, para agradecer y compartir los productos que cada año les obsequia la Pachamama o Madre Tierra. El Pauca Raimi también es conocido en algunas comunidades con el nombre de Sisapacha, época del florecimiento, o Tumari Puglai, juego ceremonial con agua y flores. Interesante, ¿no creen, amigos y amigas? Y pues bueno, tú, Fer, ¿has escuchado la historia de Pauca Raimi? ¡Qué hermosa leyenda! Yo, la verdad que nunca la había escuchado, pero me encantó, ¿sabes por qué? Porque adoro todo lo que tiene que ver con las flores, mi querida Cinti. Y bueno, pensándolo bien, esta fiesta podría compararse con las fiestas de la primavera que se suelen festejar en los países europeos, ¿no? En los otros países que la primavera viene y es como todo florecimiento, todo verde, todo hermoso y hacen unas lindas festividades. Pero bueno, aquí también tenemos, ¿no? Y qué lindo que las conozcamos un poquito más para poder también celebrar y decir, bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? Y ¿sabes también qué me interesó mucho? Porque yo no lo había escuchado antes de esto, que existan meses femeninos y meses masculinos. Bueno, creo que los meses femeninos tienen que ver con los meses de la fertilidad, de las siembras, ¿no? Y bueno, los meses masculinos un poquito más con lo seco, con lo veraniego, ¿no? Bueno, estoy muy contenta por aprender acerca de nuestras festividades, ¿no? Y no ser todas las festividades solo extranjeras, ¿no? El Halloween y todas estas cosas, ¿no? Y también aprender un poquito más de nuestras fiestas, de nuestras celebraciones que enriquecen el alma y la cultura. Pero bueno, es momento de escuchar una excelente canción que fusiona la electrónica con tintes andinos. Esto es La Cosecha. Escuchar es La Cosecha de Nicola Cruz, un DJ y productor de origen franco-ecuatoriano. Su estilo mezcla música electrónica con los sonidos tradicionales sudamericanos, incluyendo muchos instrumentos analógicos, a la vez que fuertemente están influenciados por la música andina, el techno, el dub, el minimal y muchos estilos más. Además, a veces calificado también como electrónica andina, o como el mismo DJ lo ha bautizado, como Andes Step. Interesante dato, mi querida Fer. No cabe duda que siempre podemos encontrar mezclas musicales en nuestras canciones favoritas, como lo es La Cosecha. Por otro lado, amigos oyentes, les invitamos a escuchar la siguiente leyenda que cuenta sobre un animal que indicaba a los cazadores cuando había riesgo. Además de estar pendientes de cualquier movimiento que les indicara la presencia de un animal, también se mantenían atentos del canto de la Valdivia, un ave que anticipaba el peligro. Misteriosa historia, ¿no creen? Sin más preámbulos, vamos a escuchar el ave Valdivia. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, incluso más de los que nuestros bisabuelos podrán recordar, el pueblo Sáchila contaba con la ayuda de un animal que indicaba a los cazadores cuando había algún peligro cercano. Cuando los miembros de la nacionalidad Sáchila salían a cazar, lo hacían durante horas y horas. Recorrían sus extensos bosques, sus senderos e incluso descubrían algunos nuevos. A veces salían en grupos y era muy raro que alguien decidiera salir solo, pero eventualmente algún sáchila lo hacía, seguro de contar con la protección del ave. Antes de salir en busca de los animales que les podrían servir de alimento para su comunidad, debían acudir al sabio de la aldea, quien conocía sobre la actividad que realizaba cada miembro sachi. Conocía cómo estaría el clima y si sería o no un buen día para la caza. Además, él prevenía sobre las plantas que podían o no recoger. El sabio daba las orientaciones y los cazadores salían rumbo al bosque. Una vez dentro, los hombres debían estar muy concentrados y silenciosos por si encontraban algún animal y evitar ahuyentarlo, pero sobre todo para escuchar a la Valdivia y evitar el peligro que ésta les podría advertir. La La Valdivia era un ave similar a un búho en tamaño y forma, igualmente en los sonidos graves que emitían. Pero se diferenciaba su melodía según las situaciones que se pudieran presentar. Si llegaban a encontrarse con una serpiente, el canto de esta ave adormecía al reptil y les permitía avanzar en su expedición rumbo a otro lugar menos peligroso. O cuando la muerte de algún miembro de los Sáchilas se acercaba, la Valdivia hacía un canto específico, o incluso lo hacían dos Valdivias. El sabio del lugar también escuchaba con atención a la Valdivia. Cuando alguien enfermaba y acudía a él, la Valdivia le decía a través de su canto si esa persona podría mejorar o ya no. Con el tiempo y la modernización de todo lo conocido, muchos jóvenes sáchiras dejaron de escuchar a la Valdivia. Ya no buscaban su ayuda, y es por esto que muchos dicen que el ave emigró a otros lugares o que simplemente ya ha dejado a los cazadores a su suerte. ¡Wow! Esta leyenda me fascinó. ¿Sabes por qué, mi querida Cinti? Yo conozco algunos trinos de algunas aves, ¿no? Y cuando tú cierras los ojos y los escuchas así detenidamente, es como si en verdad estuvieran hablando contigo, como si te estuvieran diciéndote algo. Bueno, y ¿sabes también algo curioso? Yo conozco una leyenda que tiene que ver algo así con el canto de un ave llamada pipiga. Bueno, es una lechuza pequeña que vive en la tierra y que hace sus cuevas ahí en la tierra. Y pues, bueno, las personas suelen decir que es un ave de mal agüeño, ¿no? Porque cuando canta en una noche que no hay luna es porque una persona va a morir. Bueno, ¿has escuchado algo así, amiga? La verdad, no he tenido el gusto de escuchar aquellos cantos y susurros celestiales que proyectan las bellas aves. Sin embargo, terminé sorprendida por el dato de la lechuza pequeña. De hecho, se parece a una creencia que tienen mis padres sobre las aves con plumas grises, que rodean los techos de las casas, ya que es similar a la premonición de la muerte de alguien cercano a la familia de esa casa o anuncia la muerte de un miembro de la casa mencionada. Para entrar en contexto, les invito a que se imaginen la escena que voy a narrar a continuación. Cierren los ojos y vamos a suponer que usted acaba de despertarse y su primera acción es caminar hacia su balcón para observar el cielo, el paisaje, y de repente aparece un ave y tras de ella 10 más. Ahora imagine que las aves se dirigen a su hermosa terraza. Mientras su mirada sigue ese acontecimiento, las aves se encuentran en círculo encima de su morada, acto que lo deja perplejo y comienza a sacar conjeturas y conclusiones inciertas. Lo que dicen algunos es que va a morir alguien ajeno o alguien que se puede conocer. Después de haber narrado brevemente la creencia de mi familia hacia las aves, nos vamos a permitir algunos segundos de distracción llena de información con el apoyo del merecido espacio publicitario. Previo a esto, les pedimos no desconectarse de nosotras y seguir en la programación de Constelaciones Literarias difundido por la Casa de la Cultura y transmitido por la mejor señal de la 940 AM. ¡Espera! Lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. Terminas todo el libro. Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Oye tú, sí tú, ¿alguna vez has usado un tocadiscos? Si la respuesta es no, pues te estás perdiendo una de las mejores experiencias de tu vida. A lo mejor en Spotify puedes tener miles de canciones todo el tiempo, pero no es lo mismo. Si quieres descubrir la verdadera calidad del sonido, compra el vinilo de tu artista favorito en La Venganza del Análogo. Encuéntranos en Valladolid y Galavis, La Floresta, y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Venganza del Análogo y en Instagram como lava.música. ¡Te esperamos! Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias y con más de nuestra programación especial. Recuerden que hoy tenemos un programa lleno de leyendas ecuatorianas gracias a la colaboración de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, cuéntanos, Cinti, ¿qué leyendas tenemos hoy? Que estamos muy emocionados por escuchar. Con gusto te cuento sobre la siguiente historia. Para crear un poco de misterio a modo de acertijo, voy a dar algunos datos con el fin de que nuestros oyentes participen desde donde nos estén escuchando. La historia involucra una ceremonia andina celebrada en honor del dios Sol. Además, es parte del ciclo masculino donde se encuentra la función de los solsticios y equinoccios, según sus fechas. En este punto, estoy segura que saben de quién hablo. Pero si no es así, le cuento que esta ceremonia al dios Sol dura 15 días, en los cuales hay danzas, ceremonias y sacrificios. Seguramente ya lo descubrieron, y por supuesto corroboro que se trata del Inti Raymi. Sin alargarme más, vamos a prestar atención a la siguiente historia tan solemne que resalta la infinita cultura y riqueza ancestral. Inti Raymi, en español, Fiesta del Sol. Es una celebración andina en homenaje a la Madre Tierra por las cosechas recibidas y al dios Sol por el solsticio de invierno. De todas las fiestas andinas, el Inti Raymi constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado sobrevivir al periodo colonial, la república, los regímenes dictatoriales y llegar hasta nuestros días. Al tratarse de una tradición inca, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas comunidades indígenas, delegado incaico o andino en Ecuador, Colombia, Chile, norte argentino y Bolivia. En el país, esta celebración está caracterizada por la presencia de un personaje, el diablo Uma. Antiguamente lo denominaban Aya Uma, cuya traducción del quichua significa cabeza de espíritu. Es el espíritu que guía y orienta en el que va a la cabeza, organizando su comunidad. Existe una historia que refleja cómo se manifestó el Inti Raymi con la ayuda de este peculiar personaje dentro del pueblo de Cayambe. A continuación, les contaremos dicho relato a través de una adaptación del cuento Aya Uma. Narra la leyenda que el dios Inti le solicitó tanto a mujeres como a hombres del pueblo Cayambe realizar una gran fiesta en su honor. para agradecerle por la vida que les estaba brindando todos los días. Sin embargo, estos hombres y mujeres no sabían cómo festejar a Inti. No sabemos cómo podemos festejar a nuestro querido dios Inti. ¿Qué podemos hacer? Al no tener una respuesta favorable por parte de la comunidad, el Inti fue en búsqueda de alguien que pudiera darle esta alegría. De repente, encontró a un guerrero Kayambi, reconocido en su pueblo por su coraje, y le dijo: Tú, que eres el guerrero más valiente, que lleva en el corazón un rayo de luz y de calor que yo he regalado a los seres, tú serás el encargado de guiar a los danzantes a mi fiesta. Pondrás en la danza todo tu espíritu. Más allá de tus fuerzas, hombres y mujeres bailarán de sol a sol durante 15 días. Serás la fuerza, la energía y poder, tanto positivo como negativo, de la naturaleza. El sol y la oscuridad del mundo subterráneo, tú los dirigirás para que no decaigan, pues la danza no debe parar. La danza es armonía, es la vida que se festeja, que se renueva, que cambia y se mueve. El guerrero aceptó gustosamente este deber. Gracias, Dios Inti. Será para mí todo un placer cumplir con esta tarea. Inti le obsequió al guerrero una colorida máscara con dos caras para ver a todos los participantes y que estos lo vean. Esta máscara estaba compuesta por 12 cachos que representaban los 12 meses del año y cada uno poseía una tonalidad distinta en relación a los meses de la siembra, de la cosecha, de la tierra y el descanso. Te entrego este presente que encarna la dualidad y la complementariedad de los opuestos, hombre-mujer, día-noche, bien-mal, arriba-abajo, frío-calor, sol-luna, con el fin de que todas las mujeres y hombres sean orientados a conmemorar estos días con mucha devoción y alegría. Antes de despedirse, Inti le mostró el ritual que debía realizar para elevar su espíritu y fortalecer su danza. Con este ritual, conseguiría todos los poderes necesarios provenientes de la naturaleza para ahuyentar a los demonios de las cosechas. Solo te podrás poner esta máscara cuando estés limpio por el ayuno. Durante 8 días solo podrás tomar agua y chicha. Mientras tanto, debes dejar la máscara bajo el agua y después la enterrarás bajo una roca, también por 8 días. Además, tú debes acercarte en las primeras horas de la mañana a las cascadas de Cuchicama y Cariacu para tomar baños de purificación y así recibir la energía de la naturaleza. Junto a la máscara, el dios Sol le dio otros regalos. Te doy un látigo que simboliza autoridad y poder para que mantengas el orden entre la multitud. Una shigra llena de comida y una camisa blanca distinta a todas las demás, pues es la única en su especie con bordados tan hermosamente confeccionados. Finalmente, Inti le dijo algo más y se despidió. En mi día no podrás hablar, porque es más sabio el que escucha que el que habla. Espero que todo salga bien. Nos vemos. Rápidamente, el guerrero hizo lo que Inti le pidió, y el día elegido se puso la máscara, tomó el látigo, se cruzó la shigra al pecho y así salió zapateando, bailando y saltando con todas sus fuerzas, para llamar al pueblo a la celebración. Sus movimientos hacían temblar el suelo, la música de las flautas parecían salir de todas las partes y las voces de animación del baile se escuchaban como truenos. La gente se unía, agradeciendo a la Pachamama por la abundancia de las cosechas y al dios Inti por permitir el milagro de la vida en su fiesta, el Inti Raymi. Sin lugar a duda, el Inti Raymi muestra el sincretismo de la cultura andina y occidental, y el Aya Uma es un ejemplo de ello, pues es un símbolo folclórico que motiva la fuerza del baile, obliga a todos los danzantes a mantenerse activos y dentro del orden establecido. Esto fue una producción de Eliana Betancourt, Hilary Briones y Paula Delgado, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. ¿Sabes, Inti? Yo sabía algo acerca del Inti Raymi, pero no sabía de estas particularidades precisamente. Por ejemplo, yo no sabía que el dios Inti había escogido a uno de sus guerreros para que celebre esta gran fiesta, ¿no? Además, es súper interesante esto que mencionan, ¿no? Del escuchar y de no hablar. Es decir, el diablo humo está ahí en silencio, viendo como todos bailan y él no habla. Entonces, el acto de escuchar en este trajín, en este mundo que hay mucho ruido, ¿no? Vaya, debemos aprender mucho de la sabiduría. ¿No lo crees, querida Cinti? Completamente de acuerdo contigo, mi querida Fer. Aprender más allá de las palabras debe ser producto de dones y talentos que solo Dios es capaz de otorgar. Una vez más, queda demostrado que el lenguaje y la literatura se han hecho presentes en algunos momentos importantes de nuestra historia ecuatoriana. Y en este punto del universo literario, nos vamos a enlazar con una hermosa canción de la mano de 10 integrantes. Les hablo de la agrupación Papá Changó, con su tema Al Viento. Acércate, buen mamá, I will never forget you. And I think I'll never find someone like you. Y en este conmigo, llenándote poder. Yo sé que nunca te voy a olvidar. Ay, mamá, de mí. Y sé que me cuidas desde algún lugar. Ay, una noche. Entiendo por qué tu luz se apagó. Llévame contigo, por favor. Que ya no puedo aguantar el dolor de que te hayas ido. Ay, vuelve conmigo. Oh, no, no, no. Oh, yeah. A donde vayas también iré. vaya también y grebe. A donde vayas también iré. Al viento, la canción que transformó mi forma de ver la vida. Entender que la muerte solo es la otra cara de la vida y que ese alguien que se fue al cielo siempre estará como una llama encendida en mi corazón. Y que el dolor es un espacio para cambiar y comprender que todo pasa por algo, principalmente para hacernos más fuertes en medio de las adversidades. Por eso es que siempre he recomendado esta canción, no solo por la letra, sino también por su significado. 100% recomendada para aquellos que quieran reflexionar o tener un momento de paz. Excelente recomendación musical, Cinti, pero ahora es momento de escuchar la última leyenda de nuestra programación. Esta leyenda se llama El Señor de Sarabia. Adelante, escuchemos. El Señor de Sarabia. Cuenta la leyenda que hace mucho, pero mucho tiempo atrás, en un sitio muy apartado de la provincia de Cotopaxi, existió un hombre, o mejor dicho, un anciano de complexión pobre, talante tembloroso, baja estatura y prominente joroba. Siempre llevaba en el rostro un semblante triste y caminaba tan despacio que parecía que cargaba todas las palizas del mundo consigo. Una verdadera lástima al ojo humano. Debido a lo terrible de su aspecto, el enigmático anciano despertaba distintas emociones sobre todo aquel que lo veía. Dichas impresiones, nunca positivas a decir verdad, iban desde la lástima hasta la repulsión e incluso la ira. La gente detestaba, sin razón aparente, a aquel anciano caído en desgracia desde que llegó al pueblo. Lo culpaban de las malas cosechas, las lluvias torrenciales o los inclementes soles. Día tras día el señor de Sarabia era víctima de los insultos y maldiciones. El viejo solo los escuchaba y callaba. De su boca nunca salió una respuesta, y así como un día llegó al pueblo, desapareció sin dejar ningún rastro. Algunos dicen que se fue a maldecir otras ciudades y otros que se fue a secar el agua del mar. Todos aquellos equivocados, porque el señor de Sarabia se dirigió a la montaña, sin saber que su suerte estaba a punto de cambiar. Un día, vagando por el verde prado, algo llamó la atención del cansado anciano. Era una pepita de oro con un brillo sin igual, la cual lo hipnotizó. De inmediato, se inclinó a tomarla, y cuando se levantó, un brillo aún más fuerte deslumbró su vista. Se trataba de una pared completamente hecha de oro en medio de la montaña. Así el hombre, que hace algún tiempo no poseía nada, sonreía maliciosamente al ver cómo su suerte cambiaba de una manera tan repentina. Desde aquel día, todo cambió con el señor de Sarabia, pues se hizo de una riqueza y poder incomparable. Todo el mundo sentía pánico al verlo y rogaban porque no tome ningún tipo de represalia contra aquellos que fueron crueles con él. Sin embargo, el señor de Sarabia les guardó un gran rencor y la misericordia no volvió a aparecer durante un tiempo. El señor de Sarabia no perdonó a nadie. Su poder influía en la política, en la ley y hasta llegó a creer que todo lo que quería lo podía conseguir con un simple chasquido de dedos. Parecía tenerlo todo, pero sucedió lo impensable. Una noche, el anciano se hallaba en su casa de la montaña. Bebía sin control, y cuando se paró a tomar otra botella de vino, salió por el gran pórtico de su mansión y colocó un grito iracundo en todo lo alto. De pronto, un sonoro estruendo proveniente de un trueno iluminó el cielo del páramo andino, y lo siguiente fue una serie de fenómenos que apenas podemos describir. Primero, el viento sopló tan fuerte que destrozó todas las ventanas de la mansión. Después, una serie de rayos hizo que todos los sembrillos de la hacienda se quemen y que todos los animales se espanten, haciendo que estos huyan de sus potreros. Finalmente, frente a la mirada impávida del anciano, un temblor hizo que los suelos se abrieran y de un solo bocado se tragaran la mansión entera hasta sus cimientos. Todo esto frente a los ojos llorosos del señor de Sarabia. Después de esa noche nadie volvió a saber de él, aunque algunos cuentan que si paseas por los páramos que escoltan al Cotopaxi durante la noche, puedes encontrar una pequeña luz de color blanco rodeando un gran agujero sin fondo. Seguramente tengas algo de miedo al inicio, pero después te darás cuenta que ese pequeño vórtex está mucho más asustado que tú, pues él, a diferencia de ti, está condenado a pasar el resto de la eternidad, solo mirando hacia la nada. ¿Saben, queridos radioescuchas? Es muy bueno que las leyendas nos hagan reflexionar. Bueno, y yo creo también, ya entrando en la leyenda, ¿no?, en la reflexión de la leyenda, que la ambición a veces también es buena porque te hace salir de tu zona de confort. Además, la ambición también te hace aspirar a algo mejor, a hacer algo mejor cada día. Pero también hay el otro lado, ¿no?, el que te lleva al extremo, que te convierte en un ser pernicioso. Además, me hice acuerdo de Gollum, del Señor de los Anillos, ¿no?, que casi nadie se podía despojar de la avaricia, de la codicia que los obnubilaba el anillo. ¿Tú qué crees, amiga? Creo que todos necesitamos ambición en nuestra vida y en cada aspecto de ella. Pero hay otra cosa que debe acompañar a la ambición, y es la madurez. Entender que todo nos es permitido, pero no todo nos edifica. Y si queremos paz a lo largo de nuestra vida, debemos aprender a discernir lo que nos hace bien y lo que nos hace daño. La vida por sí sola es arte y magia, pero estas dos se pueden perder y romper por las malas decisiones, es decir, por la falta de madurez, conocimiento y sabiduría, que, como ya lo mencioné antes, son como dones y casi difíciles de conseguir. Sin embargo, en mí salta un consejo, y es el siguiente: no se dejen guiar por el oro que ven, sino por el oro que es invisible a los ojos. Y ahí está el fruto y el tesoro que anhelan encontrar. Y bueno, queridos radioescuchas, llegamos al final del programa de hoy, pero antes que nada, antes de irnos, debo escoger mi leyenda favorita, ¿no? ¿Sabes, Cinti? A mí me fascinó la del ave de Valdivia. Yo creo que sí debemos dejar de hablar tanto, ¿no?, de pavonearnos de nuestra supremacía de ser el Homo sapiens sapiens y escuchar lo que la naturaleza nos dice, escuchar las aves cantar, de los sapos croar, de la lluvia, de los rayos, del espíritu de la naturaleza que con su brisa nos inspira y nos tranquiliza. Y bueno, a ti, querida Cintia, ¿qué leyenda te gustó más? Para ser sincera, no hay mi favorita. Considero que todas dejaron un mensaje muy rico en mi mente, corazón y alma. Como mencionas, los mensajes de la naturaleza son profundos, pues van de lo intangible como el viento, cantos y demás, hasta lo tangible como lo son los frutos de la madre tierra y la conexión de esta con el sol, la luna, la lluvia y lo fundamental, la fe y magnificencia hacia la creación y la existencia del todo. ¿No lo creen, queridos oyentes? Siempre necesitamos creer y tener en cuenta que todo lo bello que pueden apreciar nuestros ojos y sentir nuestro ser están completos de misterios, suspiros, milagros y, sobre todo, amor. Y con esta premisa, Constelaciones Literarias llega al final de su programación. Soy Cintia Chicaiza. Conmigo será hasta una próxima emisión. Me despido con un abrazo a la distancia y les agradezco por habernos escuchado, tanto a mí como a mi querida amiga, compañera y colega de este gran equipo literario. Ella es Fernanda Rodríguez. Un gusto compartir contigo el escenario. Gracias, queridos radioescuchas literarios, por acompañarnos en esta programación especial de Constelaciones Literarias. Me despido, mi nombre es Fernanda Rodríguez y los estaremos esperando con mucho gusto en nuestra próxima programación. ¿En qué horario nos pueden sintonizar, querida Cinti? Nos pueden sintonizar de 12 a 1 de la tarde. Además, pueden escucharnos todos los sábados a través de la aplicación de la Casa de la Cultura del Ecuador. Y si no cuenta con la aplicación, yo le tengo la solución. Puede prender su radio y buscar la señal de la 940 AM. Sin más, les enviamos bendiciones y que tengan un excelente fin de semana junto a los que usted más ama. Ni un capítulo más. Bueno, quizá uno más. Ay, es que la historia está tan interesante.